Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Dice la gente que el tiempo se nos vuela de las manos, pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios. Y con aires de recuerdo nos encontramos aquí con Jorge Hugo Marín. Cuéntanos, estábamos hablando de qué significa para ti poder montar y poder trabajar en un escenario como el que te ofrece el Teatro Sánchez Aguilar. Lo primero es que es un privilegio que Guayaquil y que San Borondón, que el teatro está ubicado allí, tengan este escenario. Yo creo que es un espacio artístico donde desde una dirección están encaminando un proyecto para que la ciudad tenga una mayor oferta cultural, para que entiendan que hay otras posibilidades artísticas, que no es de gueto, que no es de excluyente. Creo que es un espacio en el cual, en el caso de Enredos, creo que es un musical para toda la familia. Creo que es un musical que lo va a disfrutar desde un niño, un joven, un adulto, sin importar condición social, sin importar contexto. Creo que lo que están invitando es a que vayan al teatro, que asistan a la sala, y creo que es un escenario primero maravilloso, es un espacio bastante generoso con el artista y con el espectador. Uh-huh. Y creo que la gente tiene que apropiarse y sentirse orgullosos de un espacio que tiene esta ciudad, que los Sánchez Aguilar han dado y que en mi caso me han dado la posibilidad de estar acá, y estaré con gratitud permanente frente a esto. La verdad es que el teatro nos ofrece un espacio infinito, ¿no? Y muy bello para poder desarrollar la iluminación. Sí. ¿Qué podemos esperar de la iluminación en tu caso en la obra Enredos? Enredos hemos querido hacer un musical donde sea una factura, decimos nosotros, o una estética bastante limpia, bastante clara, y donde la luz sea protagónica. Y en este caso el trabajo que ha hecho Fajardo es muy, muy, muy interesante, porque le hice un homenaje a Andy Warhol, al pop. Y, maravilloso, vamos a estar hablando de eso un poquito más. Y realmente lo que hace aquí es un trabajo visual muy interesante. Uh-huh. Que potencializa muchísimo el trabajo que están haciendo los actores y los cantantes, y creo que de principio a fin es una experiencia lumínica. Cuéntanos, Jorge Hugo, sabemos, ¿cierto? La Iguana de Guayaquil Arte, que nos cuenta cositas, sabe que todos los actores son de Guayaquil. ¿Cómo fue que hiciste la selección? No son todos de Guayaquil. ¿No son todos de Guayaquil? No. Algunos son de Guayaquil, pero también tenemos gente de Quito, tenemos gente de Chone. O sea, realmente es una muestra del país. Está Yasú yes. Montero, sí, sí. Creo que la conocen. Está Lola Guevara. Uh-huh. Hay también nuevos talentos guayaquileños como Pancho Aguiñaga, que es el protagonista, que es un joven que recién acaba de salir de su escuela, y que también queríamos darle la oportunidad, y que el teatro ha querido también no solamente que brillen las personas reconocidas en este país, sino también darle la oportunidad a talentos nuevos, y creo que con Pancho se ha logrado esto. Está Alexandra Cabanilla, que es una niña bastante talentosa, que ahora hace parte del elenco del nuevo espectáculo El Circo del Sol, que va para Japón. Perfecto. O sea que yo creo que está María José Blum, que vuelve al escenario después de varios años, y que ayer nos dimos cuenta que la gente la esperaba. Increíble. Y creo que hay una mezcla actoral y musical que es muy interesante. Está Silvio Villagómez, que es un actor muy polifacético y que le da una riqueza, al igual que Belén, a este espectáculo. Así que yo creo que yo estoy muy satisfecho con el talento que hay acá, y creo que tienen que darse cuenta, porque a veces tenemos la costumbre de alabar o de siempre asistir a lo que es ajeno a nosotros, lo que es extranjero, a las cosas que no hacen parte de nosotros, que también es igual de válido. Pero creo que también vale la pena que el público se dé cuenta que aquí hay historias, que aquí hay cosas que se pueden contar en muy buen nivel, y creo que este musical es una muestra de eso. Cuéntanos, ¿cuántas personas se presentaron a la convocatoria? Sé que hicieron una convocatoria nacional, fue grande, hubo muchas personas que vinieron a hacer casting. Lo complejo acá es que obviamente pues no existe una tradición musical muy grande de crear musicales en Ecuador. Uh-huh. Y es muy difícil encontrar artistas que tengan esa mezcla entre el nivel actoral que se necesita y el nivel de música que se necesita. Sin embargo, se hizo una selección apostándole a gente que muchas veces no, como en el caso de Lola, que nunca había actuado en su vida, pero que quisieron hacerlo, se lanzaron y creo que salen muy bien librados de esto. ¿Y cómo es el proceso personal de cada uno de los actores que tuviste en este tiempo que estuviste? Son 5 semanas que estuvieron preparando la obra aproximadamente, ¿no? Sí, y fueron jornadas bastante fuertes, muy duras, ensayos de 8 horas diarias, ¿ya? Que para un musical es fuerte. Y lo importante en este caso es que querían hacerlo. Entendimos y creamos un lenguaje en común donde, digamos que yo vengo de dirigir actores con mucha más experiencia, pero... lo han copiado muy bien, lo han entendido y asimilado muy bien y han hecho crecer el espectáculo de una manera muy bonita. Entonces, si quieren poder ganarse las entraditas para ver esta obra, para ver qué sorpresita lo que nos entrega, acuérdense de la pregunta, digan quién fue, digan el nombre de un... De alguno de los cantantes que hacen parte del repertorio musical de Enredos. Es pistas, un homenaje a ese pop, balada pop de los 90. ¡Más pistas! Son grupos que estoy seguro que más de uno le dedicó a alguna canción a alguna novia o algún novio. ¡Qué interesante la entonces, pista más! Entonces creo que hay demasiados elementos para que puedan llamar rápido y digan uno de estos nombres a ver si se llevan la boleta. Perfecto, entonces, si ya viste qué podría ser y nombrecito dar, pues llama al 222-1613 o comunícate al 222-1621 y participa para que te la lleves. Las boletas son para hoy, ¿no? Sí, son para hoy, de hecho. Así que vamos corriendo y empiecen a sonar los teléfonos que los queremos escuchar. Por favor. Ya. Aparte de eso, ¿qué otros aspectos son los que te... la puesta en escena? Ya hay un trabajo de gran esfuerzo con lo que sería la parte de un día, de hacer todo el escenario. Cuéntanos, ¿con qué nos podemos encontrar? Creo que también en esto ha sido un gran acierto del teatro, buscar que estéticamente sea un musical que hable también de esa identidad. Esto es una gran estructura de 2 pisos que se ha creado con 6 cubículos gigantes y cada cubículo hace parte de un espacio y una zona del país. Creada llena de detalles que hace que el público también todo el tiempo esté descubriendo una escenografía con la dirección de arte de Daniel Ibiesa, que fue un chico que también es cantante, pero que en este caso que trabaja para que es parte del grupo Cadáver Exquisito, ¿ya? Y que en este caso se vino como director de arte a ayudarnos en esto con el equipo del Teatro Sánchez y creo que de verdad creo que es una obra sin precedentes acá, porque están contando historias propias y arriesgando no solamente a nivel artístico sino también a nivel económico. Es un esfuerzo muy grande que están haciendo y creo que la gente debe responder a esto y acudir a la sala y llevarse un gran enredo de los años 90 en sus mentes. La verdad es que lo vamos a compartir una cosita. Los precios son muy módicos. No lo vamos a decir, pero de verdad, acérquese, infórmese. Los precios y hay son descuentos muy además. Además, sí, el 10, el 20, 50. Ocupen sus tarjetas. Hay una tarjeta que está moviendo el cierto. Sí, hay tarjetas, hay descuentos del 50%. Son 7 funciones desde hoy hasta. Estamos viernes, sábado y domingo de esta semana. Tienen que apurarse. 20, 30 horas. Deben que apurarse porque la boletería se está agotando. Sábado y domingo de la próxima semana y de la que viene, y el 7 y 8 de febrero estamos en Quito. Mira qué bien, se llevan la obra a Quito. Sí, claro. La idea es que esto es una integración, digamos que no le queremos apostar a esa riña que puede haber, que también en mi país sucede, entre que los de una zona no quieren a los otros o no, queremos que el musical es una integración de país y me parece que es una apuesta muy interesante y por eso queremos llevarlo inicialmente a Quito y espero que vayan a otras muchas más ciudades de Ecuador. Mira, entonces con una obra donde habla de su gente y de sus distintos cantones, creo que es el minuto también de poder apreciarlo. Linda oferta, linda oferta. ¿Cuál sería el sabor que te deja hasta el minuto de la reacción de la gente que tuvo ayer que fue tan positiva? Pues la ovación fue general, el público reaccionó desde el primer instante del espectáculo y eso es muy bonito. ¿Qué fue lo que te sorprendió? Me sorprendió cómo registraban el tono humorístico del espectáculo. Ah, y no solo el tono humorístico, sino cuando la historia de amor entra en crisis, cómo se dejaron afectar y el público logró realmente emocionarse y fue un momento bastante emotivo y cuando al final ganan y los protagonistas están juntos, creo que fue, la respuesta fue inmediata. Aparte, la gente no solamente recordó una época, sino que a través de unas voces, creo yo, impecables de nuestros cantantes, recordaban una época, ¿no? Veía las parejitas agarradas, se hablaban, se miraban, recordaban épocas. Fue una experiencia bastante bonita y la invitación es para que ustedes también lo vivan. Y ya desde la entrada, cuando entren al teatro, ya también hay una parte dispuesta donde uno se puede tomar fotitos con imágenes, claro, de la época, ¿no? Claro, y claro. Esa idea, Jorge Hugo. Claro, claro. Además también es recordar, es un viaje a recordar también... piezas publicitarias que de Ecuador de los 90, marcas de Ecuador de los 90, y han hecho, producción ha hecho un esfuerzo muy grande en recoger estos como íconos del país de una época y tenerlos en el lobby. La gente va a tener una experiencia que estoy seguro va a ser muy bonita. Entonces, si quieren tener esta experiencia, llama ya al 222-1613 y al 222-1621 y contestando la pregunta para que te ganes las dos entradas para ir a ver Enredos, ¿no? Enredos. Y la pregunta es... El nombre de uno de los cantantes que hagan parte del repertorio musical de Enredos. Bueno, la verdad es que estamos... La pregunta es muy fácil, o sea... Ya está. Está en tu inconsciente. Bájala, llama por teléfono, comunícate. Y bueno, Jorge Wood, en realidad el tiempo se nos va, te damos las gracias, pero no queremos que te vayas y quédate con nosotros en la siguiente parte después de este corte para que veas cómo sigue en esta cartelera cultural aquí en Ven a Guayaquil Arte. Cuando llegues al sol, no puedo estar viviendo de tantas ilusiones al volver. Porque quiero desamarrarme de todos mis males, desapareciendo mi tonto corazón. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM.